Oiga, amigo, beba un trago. Olvide ese falso amor. Si una mujer lo ha engañado, busque otra que sea mejor. La vida es una comedia que hay que saberse adaptar. Si tiene penas con una, con otra debe olvidar. Si tiene penas con una, con otra debe olvidar. Yo también tengo una herida por una mujer que amé, pero me queda un cariño que al momento le diré. No hay amor como el de madre, que es todo una eternidad. La mujer lo engaña, amigo, pero una madre jamás. Amar.